y trabajar, pero el insomnio me hace tanto mal. Hoy hace un año cuando tú sufrías, usaste para olvidar. Mirando entre tus cosas hay una foto de él que te olvidaste de tirar. Y hoy te vengo a preguntar si aún lo amas. Hoy te vengo a preguntar si aún lo extrañas. Hoy te vengo a preguntar y ya deja de llorar. Este es el último café y vete ya. Hace tanto mal. Hoy hace un año cuando tú sufrías, usaste para olvidar. Mirando entre tus cosas hay una foto de él que te olvidaste de tirar. Y hoy te vengo a preguntar si aún lo amas. Hoy te vengo a preguntar si aún lo extrañas. Hoy te vengo a preguntar si ya deja de llorar. Este es el último café y vete ya. Hoy te vengo a preguntar si aún lo amas. Hoy te vengo a preguntar si aún lo extrañas. Hoy te vengo a preguntar. Ya deja de llorar, este es el último café y vete ya.